Bienvenidos a De Vuelto. Destierro clandestino. Bienvenidos a De Vuelto. Bienvenidos a De Vuelto. La ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino. Bienvenidos a De Vuelto. Bienvenidos a De Vuelto. Bienvenidos a De Vuelto. Bienvenidos. ¿Cansado de escuchar esto? Acompaña al belga y su equipo los miércoles a las 3 de la tarde en El Agua de los Floreros. Solo en Apocalipsis Radio. ¿Cuál es tu nombre, bonita? Rocío. Rocío Peñasco, con P. Muy bien, con P, efectivamente, porque yo muchas veces lo he visto escrito con V, no te jodes. Tema que este, el abuelo fue picador de los porretas. Para esos dos colegas están de ñapa, escasos kilómetros de donde yo me encuentro. Para vosotros, chaval. En un momento dado, el pico me pidió: chaval, súmate un cigarro, vas a ver la buena acción. Aparece el encargado y nos echó a los dos, a él por joder el pico y a mí por dejárselo. Thank you.

pusieron los pelos de punta cuando me dijo yo tú tienes el resplandor. Y peor fue cuando me enteré que retrato significa homicidio en inglés y al revés. El resplandor lo tengo yo. Y la buena música sintoniza los domingos a las 6 de la tarde, las mil y una noches, solo en Apocalipsis Radio. Y este monólogo de Santiago Segura es lo que más dieron de sí para mí los premios Goya de este año. Estoy destrozado, estoy triste, estoy deprimido. No, estoy hecho polvo, no. Sabéis que hay 29 categorías en los Goya y no me habéis votado a ninguna. Yo sé que esto os parecerá gracioso, pero a mí no gano para psicólogos. Es terrible, sobre todo porque yo he hecho una película con cariño, es una película vanguardista, preciosista, quizá muchos de vosotros no la habéis entendido, pero está hecha desde el amor, es una obra de arte ensayo. Y bueno, yo creo que solo por el hecho de poner a Kiko Rivera a trabajar ya eso tiene mérito. Luego el aspecto técnico tampoco estaba mal. O sea, lo que es la cosa, la fotografía estereoscópica, esto, vamos, yo creo que es probablemente el primer plano en el mundo de un ojete en 3D. Pero bueno, yo también hay que valorar las cosas en su justa medida. Yo sé que ahora que estamos solos, yo sé que los académicos, pues, como soy académico también, sé cómo votamos. Votamos un poquito, pues, no científicamente. O sea, cogemos la papeleta y, pues, hay cierto, pues, uno que me cae bien, otro que me cae mal, odio, rencillas, amistades, lógicamente. Por eso te digo, Salma, no te preocupes, no pasa nada. Esto lo hacemos mucho, tenemos manías votando. Cuando hay una estrella internacional en alguna película nuestra, les nominamos siempre. Pero para que vengan y que den glamour. Luego se van con una mano delante y otra detrás. O sea que no pasa nada. O sea que esto le ha pasado a Nicole Kidman, Ryan Reynolds, Viggo Mortensen, muchos. Como os decía, votamos de esta forma peculiar, somos así de cachondos. Mejor actor, este año. Coge la papeleta. ¿Quién está? A ver, Daniel Brühl. Este chaval es muy joven, tiene toda la vida por delante, nada, esté fuera. Además, fui un día a un estreno y me saludó mal, me miró como raro. Luis Tosar, este es buenísimo, este es un actor cojonudo, pero que tiene dos Goya, ¿no? ¿Dos? ¿Tres Goya? Ya tiene muchos, este que le den. Entonces, ¿qué te queda? José Coronado y Antonio Banderas. Yo, José Coronado, lo siento, pero es como es... Hay una rivalidad personal, ¿no? Porque siempre que un director piensa en un tío maduro, sexy, así interesante, pues es José Coronado o Santiago Segura. Y como... No, y siempre se lo lleva él, porque tiene mejor representante. Entonces, ya a este tío no le voto, ¿no? Pero la gente, pues los académicos dicen, Antonio Banderas. Antonio Banderas es uno de los tíos más majos del cine español. Es embajador de nuestro cine. ¿Cómo es posible que Antonio no tenga ni un Goya? Dice, claro, no tiene un Goya, pero tiene un chalet que te cagas en Marbella. Dice, y una mansión en Los Ángeles. Y está casado con Melanie Griffith. Y cobra por película más que todos nosotros. ¿Qué le jodan? Entonces te queda... No, terrible. Te queda Coronado. Pero si es que es así... No es matemático, pero somos así de cachondos. Somos cachondos los académicos, pues como españoles que somos cachondos. Entonces dice José Coronado, más cercano, joder. Porque en la tele, cuando sale Antonio en la tele anunciando algo, por ejemplo, ¿qué anuncia? Una fragancia con su nombre, que la han hecho para él. Eso es, vamos, un glamour. En cambio, José, pues los yogures esos para hacer de vientre. Es una, no, pues te hace más cercano, te hace más cercano. José, sé que esta broma te toca un poco los huevos. Hace años que ya no anuncias el yogur, pero España somos así, machacones. Una broma... Oh, dale que te pego. Si ya sabemos que ahora en España la que caga bien es Cárguenme Machi, hombre. No, bromas aparte, yo este año lo sabía y con Torrente 4 lo tenía crudísimo porque ha sido un año con unas películas... Bueno, no hay más que ver las finalistas a mejor película. Benito, Impresionante, La voz dormida. Me ha encantado la película. Además, estoy tan contento de que por una vez se valore y se nomine en la Academia una película sobre la guerra civil. Entonces, solo puedo felicitarte. Genial. Mateo Gil. Blackthorne. Me ha costado pronunciarlo, pero yo te digo que has hecho algo por el Webster, has revitalizado un género que desde Vente a ligar al oeste en España estaba casi muerto. Te lo agradezco por eso. Gran película. Pedro, ¿qué voy a decir de La piel del que habito? Digo, ¿cómo era? Sí, la ve. No voy a decir nada porque te cabreas y te vas de la Academia, o sea que no digo nada. No, es broma. No. Esto no lo haría Pedro porque es un tío maduro y coherente. Esto lo haría yo, que soy un infantil, cogería una pataleta, una rabieta y me iría de la Academia. ¿Por qué no lo hago? Porque nadie me va a decir que vuelva. Entonces yo me quedo, digamos. ¿Quién me queda? Urbizu, ¿dónde estás, Enrique? Ah, estaba ahí, Enrique. Bueno, impresionante. Lo que ha hecho Enrique, José, tú lo sabes, impresionante. Es una genialidad. Santos Trinidad. Un policía corrupto, con bigote, con su barrilla cervecera, alcoholizado, todo el rato en clubes de alterne, con putas. Bueno, le hacéis socio del Atleti y fan del Fari y ya es que lo bordáis. Genial. Así que, un año más, os lo tengo que decir. Estoy aquí sin rencor, os quiero igualmente. Y voy a hacer lo que mejor se me da. Es que a mí me gusta más dar que recibir. Y lo que suena de fondo es el Deja que esto no acabe nunca, una declaración de amor de los Barricada. Del frío.

¿Te he dicho alguna vez que eres muy guapo? No. Claro, porque es mentira. Eres espantoso. Mira, Pepa, si yo hubiera sabido que esto iba a ser un infierno, no me hubiera casado jamás. Ay, y si yo llego a saber que esto es tan divertido, me hubiera casado 10 años antes. ¿Pero qué dices, divertido, si me odias? ¿Qué va? No, por Dios. Pero si eres el alivio para mis frustraciones. Coño, qué profunda. Ya ves, esto es lo que hay. Solo hay una cosa que me cabrea. Que vivir contigo es un coñazo. Pues mira que contigo... Si es que no me llevas a ninguna parte. Porque solo te puedo aparcar en doble fila. Pues yo quiero ir a ver La Bella y la Bestia. ¿Por qué no me llevas al teatro? Porque distraerías al público. La Bestia tiene que estar en el escenario, no en el patio de butacas. Mira, si quieres, te puedes venir conmigo a Los Toros. Sabes que no soporto tus reuniones familiares. La madre que te parió. Claro que sí, hombre, que hay que reírse. Y para que os reíais un rato, os he traído la chirigota esta de los bordes del área, que quedaron en primer lugar en los carnavales de Cádiz, ni más ni menos que del 96. Hay que imaginarse que iban disfrazados de árbitro. España, camisa blanca, casonas verde, la media negra, la bota gris, escudo rojo, balón cambembo. Italia, camisa rosa, calzón azul, así señores. Eres tú, eres tú, la musa constante del poeta. Mi niña galana, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Alcalá de los Azules, muchacho que no aprende. Ten cuidado porque los años no perdonan. ¡Ay, Maradona! Le pite a un equipo moscovita y el portero era Mariquita. Derribó a un defensa italiano y al portero se le fue la mano. Ahora los italianos nos querían atacar. Si el portero salía, se ponían a cantar. A la pared, a la pared, a la pared, a la pared. Pone su grito a la pared. Ya pasaban 10 minutos de tiempo reglamentario cuando me inventé un penalti contra Devin. Protestaba todo el campo cuando marcó Caminero y supuso la victoria del Athletic. Me zarandeó un defensa y me amenazó el portero con un banderín de córner en la garganta. Me tiraban almohadilla y gritaba al campo entero: ¿de qué parece el carapalo ese que canta? Me tiraron 10 butacas, la patera de Chanquete, una vespa y dos botellas de lejía, los tres siete, cuatro pilas de petaca, cinco cajas de tranchete. Menos mal que me salvó la policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía. Ahí estaban, ya os digo, los bordes del área de Cádiz de 1996. ¿Para qué me has llamado? Es que me has cogido a mitad de un baño checo. Será turco. ¿Qué dices? ¿Mi pueblo es checo de toda la vida? Ya sabes, una pierna a cada lado del video y checo, checo, checo. Eso que está oliendo de primero. A ver si te droga. Pues se va a poner morado. Ya lo sabes, sigue sintonizando la 108.0 Apocalipsis Radio Libre. Esto es El Gallinero. Y nos vamos ya rápidamente con el último que cierre, Por Domesticar. Lo suficiente para estar domesticado, pero no me han enseñado a ser maduro. En las noches que voy caliente y ciego para no acabar en brazos de algún amor comprado. Porque cada noche sueño que acabo enamorado de algún amor extraño. O por las madrugadas en las que me enfrento al sol, en las que me enfrento al sol. Que duelen al respirar, son tantos olores, el viento de otoño y el otoño de la mar, el romero, las chimeneas.

Peláez, que te he dicho que estás expulsado. ¡Fuera pues de clase! ¡Pues así me voy a fumar! Ese era el bueno de Peláez en la escuela. Y estos golpes de rock and roll nos trae Rosendo Mercado con el tema Por meter entre mis cosas la nariz. No me vas a entretener. Encontré el medio de locomoción. Tantas las cervezas que bebí que perdí. Thank you.

chica muy mona que vivía en Barcelona. Cuando estábamos en cama me bailaba la sardana, pero yendo de safari se ligó Rastafari. Trabajaba en un millón y no sabía cantar un blues. Y encarando ya la recta final del programa, ya nos vamos acercando a las 8:30 de la tarde. Estos son Los Siniestro Total y el tema es Asunta. Él siempre con disimulo le tocaba un poco el culo. Aunque tenía michelines, la llevó a los Sanfermines. Delante del toro corría y ella mucho se reía. Pero una mala cortada la dejó allí tirada. Tengo los ojos de mi madre. Sí, y el bigote de tu padre. Lo demás no sabemos a quién lo sacaste. Pero bueno, se puede saber. Es que no hay ninguna parte de mi cuerpo que te guste. Sí, mi vida. La boca. Ahora solo cuando la tienes cerrada. Bueno, lo honesto tuvo que ser un amor a primera vista. ¿Por qué? Porque si te llevo a ver dos veces, no me caso contigo. Ya queda poco gallinero, pero no por eso vamos a dejar de meter caña. Esto es Sigismundo Toxicómano con el tema Odio. Odio descubrir la realidad. Cuando mira, no te estaba tan mal. Esta vez sí que me has golpeado fuerte. Me abandonas dejándome a mi suerte. Odio descubrir la realidad. Cuando mira, no se estaba tan mal. Esta vez sí que me has golpeado fuerte. Me abandonas dejándome a mi suerte. De medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Y Y ya lo sabes, como cada jueves vendrá después por aquí el Jinete Nocturno con el Expreso de Medianoche. Final. Nunca sabes cuándo acaba bien o acaba mal. Lo único importante. Y como todo esto tiene un fin, y ya está. Vamos a poner hoy un punto, pero un punto y seguido. El jueves que viene volvemos otra vez. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles, y gente buena y mala, aventuras, desventuras sin parar. Así que nada, no me queda más que desearos buen fin de semana. Hay que ser amigos, eso es lo fundamental. Y emplazaros aquí para el próximo día, ya lo sabes, a la misma hora, el mismo día y en la misma frecuencia. Antes yo vigilo desde atrás. Y si yo te ayudo. Esto ha sido el Gallinero. Yo no sé todavía muy bien quién soy. Pero para despedirme de ti me vale. Te voy a dejar con los suaves. El tema No Puedo Dejar el Rock. De buena y mala, aventuras, desventuras sin parar. Y nada, lo dicho. Hasta la semana que viene, amigos. saber si Dios tiene botas de agua para los días de lluvia y si le sientan bien. ¿Qué números son? Quisiera de saber. Ay, quiero saber si la Virgen usa gafas para leer de cerca y si le sientan bien. ¿De qué color son? Si son de carey. Son tantas cositas, ay mi señorita, que quiero saber. Todas estas preguntas no las toma chunga, que yo tengo fe. Son tantas cositas, ay mi señorita, que quiero saber. Pero soy pequeño y yo no me entero y no me falta fe. Ay, quiero saber si los angelitos, ay los angelilitos, los angelitos comen chuletas de cerdo y si les sienta bien. Hay una siestecita después de comer. Ay, quiero saber. Ay, si sa, o se hacía presupuesto pa' los muebles de la cocina. Y si cobraba bien. O si le hacía un descuento, hay un descuentito a los amiguetes de Belén. Ay, son tantas cositas, ay, mi señorita, que quiero saber. Todas estas preguntas no las toma chunga, que yo tengo fe. Son yo tantas cositas, saber, ay mi señorita, saber, que quiero saber, saber. Pero soy pequeño saber, y yo no me entero, no me falta saber, fe. Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber. Y los angelitos son de carne y hueso, son de polipié. Son transparentes, son amaro verde, o qué es lo que es. Yo quiero saber. Quiero saber. Yo quiero saber. Ay, tú quiero saber. Yo quiero saber. Por favor, quiero saber. Yo quiero saber. Ay. Los jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda.